Nosotros el viernes nos habíamos juntado con los vecinos del lugar, bueno, del 2 de enero. Ahí nos habíamos comprometido que le íbamos a transmitir al fiscal que no se iban a utilizar máquinas municipales para cualquier tipo de remoción de materiales o de algún pedido de desalojo, que recordemos que no fue desalojo, fue remoción de materiales. Más allá de eso, no va a haber máquinas municipales en el lugar denominado 2 de enero. Eso por un lado, fue el compromiso del viernes. Nosotros ya lo habíamos adelantado informalmente y hoy lo hicimos mediante nota dirigida al fiscal. Otra cosa que habíamos dicho el día viernes, y por eso, por esta misma razón, también estuvo presente la subsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Gabriela Toracchio, fue el hecho de que aquellas personas con un estado de vulnerabilidad o en el caso de que exista situación de calle, se activen inmediatamente todos los procedimientos con las áreas que tienen que intervenir, en este caso que vinculan a organismos provinciales y que también las partes estén al tanto de esto. ¿Por qué, Américo? Esto es importante, porque según la justicia, la defensa, la fiscalía, la querella y el propio juez, no hay vecinos en situación de calle en virtud de la medida del viernes. Nosotros como municipio estamos también a la espera de esos informes formales y lo que se habló, Américo, en esta reunión es que en estos próximos 100 días, desde el municipio, más allá de que nosotros no somos parte del litigio, no somos parte, sí estamos a la expectativa y a la espera de que si nos convocan para una audiencia, el municipio pueda tomar determinaciones, insisto, en estos 100 días, para que se logre avanzar y no retroceder. Respecto de, ¿sigue latente la orden judicial de hacer esta remoción? Desconozco porque eso es una definición que se da en el ámbito de la justicia. Pero hoy no pasó hoy nada. Hoy no hubo y yo creo que había, se estipuló un plazo para que los vecinos de forma voluntaria remuevan. La verdad que desconozco si hoy en el transcurso de la mañana hubo otra medida. A nosotros no llegó formalmente nada. ¿Cuál es el acompañamiento que va a hacer la municipalidad, además de este que es muy importante y que es el garantizar un lugar, un espacio, una asistencia a quienes están en situación de calle, desde lo que tiene que ver con el acceso a la tierra? ¿Puede haber una intervención similar o parecida o encaminada como lo plantean los vecinos, de que el municipio compre las tierras y que luego... Yo creo que es una problemática estructural de la ciudad. Si nosotros repasamos los nuevos barrios que existieron en los últimos 10 años en Viedma, que por fuera del desarrollo privado, nacieron a partir de las denominadas tomas. No me gusta decir toma, pero bueno, ocupaciones irregulares o barrios populares. Y en ese sentido me parece que con los 100 días que nosotros tenemos de gobierno, decir que vamos a dar una solución inmediata es faltar a la palabra, porque para eso tienen que intervenir todo el procedimiento formal que tiene que ver con el acceso al registro de lotes. Recordemos que, esto es muy importante, en Viedma hay un registro de demanda de 2.700 vecinos y vecinas que eligieron al Estado Municipal que necesitan una vivienda. Bueno, ahora se hizo un sorteo de 342. Hay lugares en la ciudad donde es posible incorporar, pero seguramente va a tener que también ser consensuado con la próxima administración. Lo que no podemos dejar de hacer, Américo, nosotros como Estado Municipal, es no darle continuidad a lo que se viene haciendo con algunos trámites que tienen que ver con incorporación. Hay un viejo antecedente que tiene que ver con la colonia penal, sí. Que eso, yo además personalmente como concejal estuve trabajando mucho en eso, quiero ver si en estos próximos 100 días, no darle cierre definitivo, pero sí algo más para adelante. Y por otro lado, esto que te decía, de que también le tenemos que dar una continuidad a la gente que salió sorteada la semana pasada y que se tiene que continuar. Y consensuar con la próxima administración la posible incorporación de más tierra para la ciudad. ¿Se ha comunicado usted personalmente con el juez Brustino? Yo lo hice el día viernes, en el cual le manifesté que no iba a haber máquinas municipales para acompañar ese tipo de medidas, porque además, que es una cosa consensuada, acordada y sobre todo con los vecinos, eso es otra cosa. Ahora, siempre se manifestó de que eran lugares que no estaban habitados. Bueno, el municipio desconoce, no tiene la información hoy de asiente de si se encontraban habitadas o no. Eso le corresponde a la justicia. Bueno, surgió un comunicado de prensa este fin de semana, ayer concretamente, donde hacen referencia que Pedro Sánchez fue quien autorizó la autorización de esta. Sí, es bastante responsable, porque fue una decisión inconsulta y que el intendente no estaba al tanto y que lo hizo a una hora de tomarse licencia sin manifestarlo. ¿Ustedes cómo lo toman a esto? ¿Como algo desacertado de manera intencional o de manera... Como un acto responsable.